has preguntado cómo podemos revitalizar nuestra escuela sabática? ¿De qué manera vivir la auténtica fraternidad en nuestras iglesias? ¿Cómo crecer en nuestra experiencia personal con Jesús y motivarnos en el cumplimiento de la misión? Escuela Sabática Viva es un programa de apoyo para la Iglesia que quiere dar respuesta a estas cuestiones. El objetivo es convertir cada clase de escuela sabática en una unidad de acción, que practique el compañerismo, que estudie la Biblia y experimente la misión como un estilo de vida. En la primera parte de compañerismo, dedica 10 minutos de tu clase a interesarte y conocer más a tus hermanos y hermanas, creando una red donde todos estéis cuidados y atendidos. Igualmente, toma tiempo para la oración intercesora por nuestras familias y por nuestra Iglesia. Únete ahora a nuestra conversación en el estudio de la Biblia y la lección de la Escuela Sabática. Aquí estamos. Toma de decisiones, el título de nuestro tema, de nuestra lección de esta semana. No sé, tomamos decisiones todos los días, a todas horas estamos constantemente decidiendo, nuestra mente funciona. ¿Cómo acertar siempre? A ver, ¿eso se puede? Estaría genial, ¿no? Sí, saber que nunca te equivocas. Pero esto no es así. Comparte un proverbio con vosotros, está en el capítulo 3, versículo 5, dice: fíate de Jehová con todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, ¿no? O sea, que incluso cuando has reflexionado sobre las cosas, que tu prudencia no sea en la cual te apoyas para decidir una cosa u otra. Bueno, decías, ¿podemos siempre? No sé. ¿Sí o no? Yo creo que es complicado. Acertar siempre creo que es complicado, pero también me gusta pensar que no pasa nada si me equivoco. No pasa mucho, quiero decir. Creo que hay muchas decisiones que no nos da tiempo a pensar. Creo que en las que tenemos que pensar, pues deberíamos de tomarnos el tiempo, que a veces pensamos más en qué tipo de... Yo le di mil vueltas para comprarme una chorrada de móvil y a veces decisiones mucho más importantes las pensamos un poco. Pero me gusta pensar que si me equivoco, tampoco es el fin del mundo, ¿eh? Es el fin del mundo. Yo voy a hacer lo mejor muchas veces, ¿eh?, en mi conversación con el Señor. Señor, yo voy a hacer esto después de pensarlo, pero sigue sin estar 100% seguro de que vayas a acertar, claro, ¿no? Yo voy a hacer esto, Señor, si no lo es, pues ya me darás tú la fuerza, el ánimo, la sabiduría para reorientarme, ¿no? Pero es que es inevitable tomar decisiones, no se puede vivir sin tomar decisiones. En la línea de María José hay unos filósofos franceses del siglo XX, Sartre, por ejemplo, que dice mucho que esto de la libertad es una aventura, la libertad es una aventura. Si yo decido tomarme este vasito de agua ahora, en este momento, no puedo volver a tomarme esta misma agua porque ya la he ingerido, ¿vale? Entonces, esto es lo apasionante, ¿no? Decía ella también, si elijo no elegir, eso también es una decisión. Correcto. Hasta eso es una decisión. Claro. O sea, y por eso estos señores hablan de condenados a ser libres y dicen que la libertad es una aventura, es lo apasionante del ser humano, ¿no? Sí, que elijo, que me equivoco, que eso tiene unas consecuencias y que muchas consecuencias no las puedo rectificar. Otras sí, ¿eh? Como decía ella, otras muchas sí, ¿no? La Biblia nos invita a tener una visión optimista, a pensar que siempre podemos rectificar. Pero esa es la aventura de vivir, lo bonito, ¿no? Elegir, equivocarme, aprender, levantarme, eso es lo apasionante, sí, ¿no? Tomamos decisiones justamente porque creo que es de los mayores regalos, si no el primero, no, porque el primero para mí es la vida, ¿no? Dios nos ha regalado la vida. Pero es el segundo tremendo regalo, ¿no? El poder decidir. El libre albedrío. Podemos decidir incluso no amar a Dios. O sea, ¿cómo es Dios que nos crea con una posibilidad que va en su contra? Que va en su contra. Sí, señor. Pero esto es lo que da, lo que le da, ¿no? Lo que nos hace perfectos. Es lo que hacen... La capacidad, ¿no? El hecho, perfectos en el sentido de somos tan completos que tenemos la capacidad de decidir lo que queremos. Las máquinas las programamos y hacen lo que nosotros decidimos. Sí, señor. Pero nosotros sí, señor. No. Pero algunas personas lo pueden ver como un tremendo marrón. Quiero decir, bueno, claro. Esto de tener que decidir, pero no lo cambiamos, ¿no? Está, o sea, la responsabilidad, no se cambia, ¿no? Claro. No se cambia. Bien... No, pero ¿no te pasa que a veces preferirías algunas cosas, che, que me digan lo que tengo que hacer y ya está, y es más fácil, claro, ¿no? Claro. Pero no. Y también me gusta pensar que si Dios nos hizo así, sería porque es más apasionante, ¿no? Porque sí, señor. Porque nos da más alegría de vivir, nos da más emoción al vivir, es mejor. ¿Cómo lo tenemos desde bien pequeñitos? Sí, sí, perdona, sí. José, ahora vamos a intervenir. Sí, sí. Desde bien pequeñitos lo tenemos, ¿no? Y enseguida manifestamos el, no quiero, lo típico, ¿no? No quiero esta ropa. Y dices, pero si es que no puedes, no estás en el momento de decir, no puedes ir vestida de cenicienta por la calle, ¿no? Al colegio hay que, te toca chándal, hoy te tienes que ir con el chándal, hay educación física. No puedes llevar el traje de cenicienta y los tacones estos de plástico, ¿no? Pero bueno, pero tenemos ese deseo, está como ya en nosotros y nos gusta. ¿No? Nos da dignidad. Tú has comparado con la máquina, comparemos con el animal. El animal hereda unas pautas fijas de acción, el animal no puede salirse del guión. Correcto. El ser humano sí, eso le hace digno, le da una diferencia frente al animal, ¿no? Y le hace responsable moral, porque tú querías plantear algo sobre esto, sí. Sí, no, el hecho de que ahora soy yo el responsable de mi decisión. Uh-huh. Entonces, no puedo quedarme, pues ya está. No, tú eres responsable. Moralmente tienes una carga de todo lo que vas decidiendo, ¿no? Sí. Sí, todos estos filósofos enfatizan mucho eso, ¿eh? Son Sartre y después está Heidegger también, ¿no? Que los seres humanos renunciamos a la libertad. La culpa es de los otros, la culpa es del sistema, la culpa es de tal. Pero no, en el fondo eliges tú. Sí. No te hagas el loco, no dejes de verlo, eliges tú. Y tú eres responsable de muchas cosas que eliges, ¿no? Ese rechazo viene, en muchas ocasiones, cuando ya sabes que no ha salido bien lo que has decidido. También. Aquí estoy yo, ¿no? Me asumo, o sea, sí. Acredito el mérito, ¿no? De la decisión tomada, pero si no, enseguida balones fuera. Sí. Y que sean los otros los que asuman la responsabilidad que les corresponde, ¿no? Por poner un ejemplo muy breve, yo soy hincha del Atlético, ¿no? Y no le ha ido, yo también. No le ha ido muy bien. No le ha ido muy bien en la Champions, ¿no? Y sale el entrenador y dice, si alguien tiene la culpa, la tengo yo. Sí. Esto me gusta el fútbol, ¿no? ¿Eh? Sí, yo sí. Asumo, ¿no? Eso de cara también a la galería. A la galería, poco, porque veces, ¿no? En el fondo... Sí. En la familia también tenemos que tomar decisiones. En la educación de nuestros hijos, muchas veces nos toca decidir. Y a veces esas decisiones marcan mucho, mucho más de lo que podemos llegar incluso a proyectar, ¿no? Uh-huh. Pero hay que asumir estas responsabilidades, ¿sí? Sí, estamos de acuerdo. No tenemos... Pero ahora, pues venga, ¿y cómo lo hacemos para decidir siempre lo mejor posible? Sí, antes de introducir esto, sí me gustaría ahondar en la idea de que soy responsable y huir un poquito del tema de la predestinación, ¿no? Ajá. Que tantas veces el destino ya está escrito... Ajá. Seguro habéis escuchado más de una ocasión, alguno ha dicho, Judas solo cumplía un rol. Sí. Alguien tenía que entregar a Jesús. Ya está. No, esto no funciona así, ¿no? Sí. El hecho de que Dios comparta lo que él ha previsto no quiere decir que condicione a Judas para que él tome esa decisión. Ajá. Tú eres responsable plenamente de lo que te acontece. Ajá. Y las decisiones de otros, claro, nos afectan. Sí. Si alguien decide emborracharse, coger el coche y justo coincide que vamos en la misma carretera por la noche y tenemos un accidente, claro, ¿el destino dice que yo tenía que tener un accidente? No. Él ha tomado una decisión, ha tomado más de alcohol del que debía y ha provocado el accidente, ¿no? Claro, entramos ahí un poco también, hay otras cosas como que escapan a nuestro conocimiento, pero sin duda somos responsables. Sí. La Biblia nos dice que para lo único que hemos sido predestinados es para ser salvación. Salvos, para salvación. Al morir Jesús en la cruz, sin que nosotros decidiésemos nada de esto, nos ha predestinado para salvación. Pero aún así habrá gente que no será salva, ¿no? Claro, o sea, que ni haciendo siquiera uso esa, del libre albedrío. Por eso, ni siquiera esa predestinación, que es lo único que Dios impuso o predestinó, hay gente que, haciendo uso de su libertad, no la va a aceptar. Sí. Entonces, claro que somos dueños de nuestro destino, ¿no? Como dice el poema. Me gusta mucho que Dios transmite su propuesta, pero nunca te obliga, ¿no? Eso es. Es un Dios que siempre te invita. Estoy a la puerta y llamo, yo te invito. Yo tengo una propuesta, pero elige la libertad, ¿no? Uh-huh. Y no sé si habéis visto el tema horóscopos, ¿no? Mucha gente cree en los horóscopos, ¿no? Sí. Y hay una peliculita que se llama Solo tú, que habla de una chica que leía los horóscopos y entonces está en el aeropuerto, el horóscopo le dice que el hombre de su vida está... lado. Y cómo la fastidia por seguir el horóscopo, ¿no? Entonces, renunciamos a la libertad, ¿no? Pero es lo que nos constituye como humanos, ¿no? Esto es. El texto del tema de la predestinación, hay un texto que dice Efesios 1, 4 y 5, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús según el puro afecto de su voluntad, ¿no? Dios ha decidido esto, la propuesta aquí la tienes. ¿La quieres o no? Quizá de las tomas o de las decisiones más importantes que debemos tomar a lo largo de la vida sea justamente esta, ¿no? También. ¿Aceptar a Dios o no aceptarlo? Y esto también tiene implicaciones. Esto impacta en la familia, ¿no? Si yo hoy creo en Jesús, es porque un día mi abuela recibió los estudios y ella decidió adoptarlo, ¿verdad? Esto lo ha transmitido a mis padres, mis padres a mí. Yo he tomado mi decisión, pero esto también se ha visto beneficiado por ello, ¿no? Sí. No, y el que acabes tomando la decisión de aceptar esta invitación que te hace Jesús, va a acabar afectando a cómo tomes otra serie de decisiones en tu vida, ¿no? Correcto. O sea, esta primera decisión es que es muy abarcante, ¿no? Si la tomamos como la tenemos que tomar y aceptamos que el Señor sea el rey de la vida nuestra, ¿no? Y que ahora dirija, pues es que eso condiciona todo el resto de claro. decisiones que vayas a tomar con respecto a todo, a tu vocación, a tu pareja, a tus hijos, a tu todo, a en qué te vas a divertir, en qué gastas el dinero, cómo, cuándo, todo. Entonces es una decisión muy trascendental. Es una visión del mundo, es una visión del mundo. Y todo el mundo tiene su propia forma de interpretar, ¿eh? De interpretar lo que claro. le pasa, tal. Entonces, esto es una opción decisiva, ¿no? ¿Cómo interpreto el mundo? ¿Cómo veo el mundo? ¿Cómo construyo mi vida? Todo esto define totalmente la familia y absolutamente todo, ¿no? Estabas introduciendo el tema y te corté con la de... No sé si te ya acuerdas no ahora. Vale, no, no pasa importa. Nada. Si era importante, volverá. Eso es, volverá a la mente, ¿no? Sí. Con esta línea de toma de decisiones, nosotros, por ejemplo, la educación de nuestros hijos, o si nos toca, ambos sois profesores, ¿no? Y os toca esta labor de educar, ¿no? No solamente enseñar información o transmitir información, sino también educar, transmitir valores. ¿Hasta qué punto creéis que podemos tener influencia sobre nuestros hijos? ¿Hasta qué punto debemos tomar decisiones por ellos mientras están creciendo? ¿Cuándo llega el momento en el que ya tienen que asumir esta responsabilidad? Es difícil, ¿no?, encontrar esa línea. El equilibrio. Sí. Porque además yo creo que no es algo que a todo el mundo les sirva por igual, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay niños que pronto, pronto, quiero decir, hay ciertas edades, ¿no? Sí, pero que con una madurez más avanzada, ¿no? Claro, maduran diferente, ¿no? Y entonces, pues el sentido común que tantas veces apelamos, ¿no? Yo creo que hay que aplicarlo, porque mira, el otro día hablaba con una chica que tiene ya 16 años y me decía, no, es que no sirve para nada lo que le diga a mi madre, porque es que no me escucha, o sea, no. Entonces, claro, es una frustración, ¿no? Claro. Que es un equilibrio que hay que ir guardando de voy a darle cancha a mi hijo conforme o a mi hija conforme madura, ¿no? Conforme el Señor también va poniendo en su corazón pensamientos claro. y sentimientos y conocimiento que ellos también van a necesitar expresar y compartir sí, con sí. sus padres y entonces hasta que hay que estar atento, ¿no?, para ver el proceso de mi hijo y decir, oye, pues ya tengo que ir dándole cancha, ya tengo que... Pero bueno, es verdad que a mí las posiciones tajantes es que no me gustan, lo siento, yo no te puedo vender claro. Hasta tal edad, después cuando tengas 18 años haz lo que te dé la gana, pues no, no tampoco, es que cuando hagas 18 años tampoco. Años que no tiene no, pero es, muy capacidad. ¿No? Es muy recurrida esa frase, ¿no? Sí. Mientras vivas bajo mi techo, pues me parece que no son las no sé, los criterios sí, mejores sí. para poner en valor, ¿no? Uh-huh. O sea... Fíjate, la escuela sabática, hablando de lo que plantea María José, habla mucho de que tu opción por Jesús, por ver el mundo tal y como él te propone, implica, tiene unas consecuencias de muchos tipos, ¿no? Claro. Pero la primera consecuencia que me gustaría subrayar es que se trata de elegir sin dañarte a ti ni a otros, ¿no? Que sería el primer criterio, ¿no? Claro. O sea, lo que Dios te propone es que en ninguna situación se degrade tu humanidad, en ninguna situación te dañes a ti mismo, en ninguna situación te destruyas, ¿no? Claro. Y entonces, este es un criterio muy básico, ¿no? Que si yo lo acepto, puedo orientar muchas de mis decisiones. Y también la oración, ¿eh? Sí, a veces tengo la sensación de que estoy solo, ¿no? Solo, solo, solo. La oración me recuerda que no estoy solo, ¿eh? Sería como la Alexa de la Biblia, ¿no? La Alexa espiritual. La Alexa espiritual. Alexa le dice, ponme música de Serrat. Alexa, Alexa, una recetilla de cocina. No estoy solo, está la oración, ¿eh? Además de no dañarme, la oración, ¿no? Que me puede siempre orientar, ayudar, o al menos Dios me oye. Sin esto duda, es tremendo, claro. Me escucha, claro, me comunico con él. En esta de lo de la edad, o en qué momento, ¿no?, damos ese lastre, por así, o sea, soltamos lastre para que pueda empezar a tomar sus decisiones, yendo al principio, ¿no?, al Génesis, vemos que esto fue un regalo de Dios para Adán y Eva desde el minuto menos uno, o sea, desde el principio ya, claro, ya pudieron ellos decidir lo que quisiesen. Ajá. Y justamente lo que Dios busca en nosotros es que esa decisión de amor sea nuestra plenamente. Yo decido si le amo o no le amo, ¿no? Lo que más quiere un padre con sus hijos, por lo menos en mi caso, es que de ellos, o de ellas en este caso, salga que me quieren, que te den un abrazo. Cuando empiezan a hacerlo de forma voluntaria, porque por lo general los abuelos, ¿no?, el típico requerimiento de, oye, dame un beso, ven aquí, dame un beso, no sé qué, vaya al abuelo ahí, ¿no?, que pues, tal, no es tan agradable, o los pelillos de la barba a veces, y esto, ¿no?, que no son tan... Sí, sí, es verdad, es no, verdad. No, tienes que... ¿Cómo no le vas a dar un beso a tu abuelo? ¿Cómo no sé? Y esto, ¿no?, a los padres, ya a cualquier sitio. Cuando es voluntario, tiene un valor tremendo, ¿no? Y justamente creo que eso es lo que busca Dios. La mayor decisión, amarle, pero que salga de ti. Si no sale de ti, no tiene tanta... No, es que no... Hay un chiste, muy bueno, muy bueno, que dice que está el esposo, ¿no? Entonces dice, no es que mi mujer quiera que barra, no es que mi mujer quiera que cocine, no es que quiere que se saque la basura, es que quiere que salga de mí. Oye, ¿pero qué me está pidiendo, no? Pues qué bueno, creo qué que bueno. Es cierto, Dios lo que espera, si no te sale, yo te hago la oferta, pero hasta ahí. Toda mi omnipotencia tiene un límite y es tu voluntad. Yo no voy a ir más allá, ¿no? Más allá. Es increíble cómo Dios mismo ha decidido. Yo a veces tengo un poco de confusión. Damos este libre albedrío. Tengo un poco de confusión en este trocito que acabas de comentar, porque dice que incluso el amor te lo pone él, ¿no? Él pone tanto el querer como el hacer incluso en ti, ¿no? Entonces, pero la decisión es de... Es tan básico lo que yo tengo que hacer, o sea, es tan básico... Lo digo por no obtener excusas, ¿no? Tiene que ser libre. Entonces, hay una parte en la que tú decides. Si no, no sería libre. Sí, por eso. Y me interesa mucho que ese amor es amarse a uno mismo, ¿eh? Sí, Jesús une el amor a Dios con el amarse a uno mismo y el amarse a los demás. O sea, que a este Dios enamorado del ser humano le interesa sobre todo que yo consiga quererme y que yo consiga querer a otros, ¿no? Claro. Que en el fondo no es, que me adore este ser humano. No. Claro. Lo que quiere es que yo me quiera a mí mismo y que quiera a los demás, ¿no? Ama al prójimo como a ti mismo. Si Jesús... no te valoras, si no te amas, ¿cómo vas a proyectar esto, ¿no?, sobre los demás? Sí. Bueno, sin duda una de las decisiones más importantes que enfrentamos a lo largo de la vida pues son las amistades, el esposo o esposa, ¿no?, con el que vamos a compartir, la profesión. Yo creo que a ti te toca orientar mucho en este sentido, sobre todo a nivel profesional, ¿no? Según van avanzando en los cursos, ¿hacia dónde van a tener que ir los chicos? Bueno, con las amistades sí que es verdad que tocamos mucho ese palo. Lo de la pareja y estas cosas en secundaria... No, me refería más a nivel profesional, ¿no? Como una orientación profesional de ¿y qué quieres ser? ¿Hacia dónde quieres encaminar? Sí. ¿Cuáles son tus valores, tus inquietudes, ¿no? Son decisiones muy importantes, muy importantes. Sí, son decisiones muy importantes. Yo, como te digo, sí que muchas veces en nuestro ámbito de trabajo sí que trabajamos mucho el tema de las amistades y de las compañías con las que vamos, ¿no? Con la importancia que tienen y de estar atentos y ser conscientes de que no es baladí, ¿no? Con quién decido pasar mucho tiempo, porque acaban moldeando muchas de las cosas que conforman mi carácter, mi personalidad al final, ¿no? La semana pasada decíamos esto, no queremos ser conscientes. Lo queramos o no, influimos en los demás. Sí. Pues es muy importante de quién me rodeo yo, qué ambiente, claro. Incluso a nivel familia, ser consciente también de qué impacto tengo y cómo esto puede generar una serie de decisiones en una línea o en otra. Fíjate, un detallito solo, si me sí, permitís. Claro. Hay un sociólogo que se llama Charles H. Cooley que dice que somos espejo, que yo me construyo reflejando lo que los demás piensan de mí. Los demás piensan que soy inteligente. Claro. Ah, y si soy inteligente. ¿Eh? Sí, sí. Se llama el espejo del yo, el librito este. Sí, ¿eh? Sí, sí. Entonces, me construyo con los demás. Entonces, fíjate lo que dice María José, qué decisivo sí, es. O sea, sí, sí, sí. Si yo me construyo con gente que se está destruyendo a sí misma, el grupo de edad, ¿no? ¿Eh? Si hay adicciones, si hay cosas de estas que se están destruyendo a sí mismos y que no consiguen salir del hoyo, y eso es muy difícil, salir de esos hoyos, ¿eh? Tío, estoy definiendo, ¿no? Entonces, es tan importante el grupo de amigos, entre otras cosas, que elijo, que puede ser decisivo en una vida. Sí. La como pareja. Jóvenes y como mayores. Y como mayores, sí, y como mayores. Claro. Y como mayores. Uh-huh. Sí, la propia pareja o la profesión o el hecho de dejar o continuar en un trabajo, moverte de una ciudad o de otra, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Es que es una cantidad de cosas. En cierto modo, tampoco uno puede proyectarse y valorar todos los escenarios, ¿no? Las situaciones se van dando, hay muchos cambios que uno no controla, ¿no? Hablaremos más adelante de ello también, que uno no controla, son externos y esto va influyendo, ¿no? Qué bueno también, por lo menos pienso así, que Dios, a pesar de nuestras decisiones, siempre hay una oportunidad de reconducir, ¿no? Sí, ya lo digo. Me parece fundamental. Lo has mencionado, claro. Sin esta esperanza, qué difícil sería proyectarse hacia adelante, ¿no? Bueno, señor, mira, mi conocimiento, que me da es hasta aquí. Pequeño, esto es lo que creo que puede ser sí, mejor. Sí, sí, sí, si sí. no, pues ayúdame a ir corrigiendo y a ir mejorando, ¿no? Y gracias que Dios hace esto en nuestra vida, sin lugar sí. a duda. Yo creo que hay que encontrar el equilibrio entre poner a Dios en mi vida, en las grandes decisiones de mi vida, bueno, en todas, ¿no? Es que eso es lo que quería comentar, ¿no? El equilibrio, venga, vamos a ser un poco prácticos. Dios tiene que estar en las grandes decisiones que tomo en mi vida, ¿vale? Uh-huh. Pero Dios está en cuando me compro un coche o no, o quiero decir, en los amigos, el sí. trabajo, la neta, pero es que no me gusta separar tanto, ¿no? Dios está en mi vida. En todo está sí. en mi vida, ¿no? A veces lo hago más consciente, a veces lo hago menos consciente, pero encontrar el equilibrio donde hago a Dios presente en mis decisiones, a veces me como un poco la cabeza eso, claro. porque al final, Señor, tú sabes que te tengo en cuenta, pero tengo que decidir. Claro. Y no sé, a veces muy bien. Estoy teniendo en cuenta, vamos, aquí la Escuela Sabática menciona, ¿no? En el miércoles creo que es, pasitos para tomar una decisión lo más acertada posible. Pues orar, consultar la palabra, que te aconsejen, tal. Vale, pero al final yo decido, Señor, ¿me puedes echar un cable? Pues a lo mejor no es tan explícito ahí que te pone un cartel que te dice, pero es como algo que te está permeando y, uh-huh. y que bueno, pues Señor, yo te tengo en cuenta. Sí. Acompáñame en esto también. No sé si creemos que Dios está en todas las decisiones. Creo que también es importante que tengamos en cuenta que sí, que Dios está en todas nuestras Correcto. Decisiones. Hasta en lo que te echas a la boca cuando estás comiendo con no sé quién sí. o cuando... Que son minucias... Pero que tenemos a Dios en cuenta o no tenemos a Dios en cuenta. Yo creo que Dios está en todo, sin duda, ¿no? Cuando hay una voluntariedad de que sea así, pues Dios lo hace. Pero también encontrando el equilibrio en el sentido de no volvernos demasiado místicos, esa, de decir, Señor, hoy que me tengo que poner, ¿no? Y esperar hasta que tú me lo reveles. Pues, claro, no, Dios nos ha dado inteligencia, nos ha dado sabiduría y justamente nos ha dado el libre albedrío que nos hace... Oye, tienes capaces tú también, de claro, tú tienes que tomar tus decisiones, ¿no? Capaces no puedes esperar a que yo te vaya marcando... aquí y allá. Justamente lo que esperamos con los jóvenes y nuestros hijos, los más pequeños, capaces, es que ellos, claro, hay que fomentar la independencia, que ellos vayan tomando su decisión y vayan avanzando también, ¿no? Sí, sí. Tenemos que ir terminando, ¿eh? El tiempo vuela. Madre sí, mía. Sí. Entonces, no sé si queréis... No me has dicho cómo elegir un compañero de vida adecuado. Fíjate. Yo que estaba deseando llegar ese día para que me dijera, venga, ¿cómo? Oraremos, ¿cómo José Álvaro y yo oraremos. ¿Cómo lo hacemos? Fíjate, es una chorrada, ¿no? Pero a veces pienso lo mismo que con las amistades, ¿no? Que es importante para el compañero de la vida compartir cositas básicas, uh-huh. básicas, ¿vale? Después, la diferencia nos enriquece. A ella le encanta bailar, a mí no me sale tan bien porque soy muy torpe, vale. Pero, tío, vamos a compartir compartir algo básico. Vamos a consensuar unos valores básicos, a lo mejor algunas visiones básicas. Esto sí me parece importante a la hora de elegir compañero. Que haya diversidad, que haya mucha diversidad, pero que también pueda haber un núcleo compartido, porque eso ayuda. Porque si no solo cuando salgo a cenar tú McDonald's, yo un chino, si no solo cuando salgo a cenar, sino en cada momento hay un punto de vista diferente sobre todas las santas cosas, hasta para respirar, la convivencia es muy difícil. Entonces podría ser un criterio a lo mejor compartir algunas cositas básicas. Muy bien. Yo concluiría también compartiendo esta idea: el control de nuestra vida nos corresponde a nosotros, ¿no? Si deseamos que nos vaya de la mejor manera posible a nivel familia, a nivel amigos, a nivel trabajo, ¿no? No nos queda otra que entregarle nuestra voluntad a Dios, hacerlo de una forma completa y plena y estar abiertos a lo que él pueda mostrarnos, ¿no? No místicamente, pero sí a través del estudio de su palabra y la oración. Pues yo también concuerdo contigo, pero también me gustaría señalar el hecho, por resumir y englobar un poquito, que el Señor me regaló el libro Albedrío y seguro que no lo hizo para que fuera un marrón en mi vida. Lo hizo porque era un regalo. Uh-huh. Así que el libre albedrío comporta que yo a veces me vaya a equivocar. Y me encanta pensar en un Dios que me da ese libre albedrío no como marrón, sino para que lo disfrute. Y me da una vía de escape de que si me equivoco, no hay situación que no se pueda enmendar, no hay situación que yo haya decidido mal y que no pueda él retomar y ayudarme a volver a tomar una decisión, ¿no?, correcta. Que no se viva esto del libre albedrío que el Señor nos ha regalado como que, ¿no? Sí. Voy a hacerlo lo mejor que pueda, Señor. Y qué siempre, importante. Siempre hay importante. Salida. Sí, por analizar otro aspecto, Dios es un enamorado de mi autonomía. Es decir, le encanta que yo aprenda a decidir. Él me orienta, él me sugiere, él me propone. Pero le encanta que yo aprenda a decidir. Y, como decía María José, es fundamental en el proceso de decisión y de maduración personal equivocarse. Solo aprendo equivocándome. Solo cuando hay una crisis puedo mejorar la economía. Es decir, siempre, siempre, siempre. El error me puede hacer mejor. También me puede hacer peor. Sí, pero me puede hacer mejor porque a Dios le encanta mi autonomía. Porque se ha dejado la vida por un ser al que ha dotado de libertad y de dignidad. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Me encanta. Un gusto compartir. Un placer poder hablar de estos temas con vosotros. En la tercera parte de la Escuela Sabática Viva, usa 10 minutos y analiza. ¿Cómo podemos aplicar lo estudiado? ¿De qué manera puedes compartir tu esperanza con otras personas? Animamos a cada unidad de acción a tener una experiencia más allá del sábado, a crear vuestro propio proyecto misionero y a reuniros en casas para orar y para crear lazos de amistad. Gracias por acompañarnos hasta aquí y querer que tu escuela sabática sea un proyecto lleno de vida. Nos vemos la semana que viene.